10 y 13 minutos de la mañana, continuamos, avanzamos en esta jornada de jueves 14 de enero de 2021. Vamos a hablar con Alicia Martín Borreguero, letrada del bufete Abogadas Lancelot, ubicado, si mal no recuerdo, en la calle Senador Rafael Stinga González número 2, en la oficina número 4, en Arrecife. Y les voy a recordar un número de teléfono directo y también su número de WhatsApp para que puedan contactar con el equipo de profesionales del bufete Abogadas Lancelot, que es el 636-8097-45, 636-8097-45. Toda la información que traslada, como siempre, Alicia Martín Borreguero, nuestra letrada particular aquí en el programa, la pueden conocer prácticamente al minuto en www.abogadoenlanzarote.es. La letrada Alicia Martín Borreguero, muy buenos días, doña Alicia. Buenos días, don Leandro. Que como no tenemos dinero, no nos podemos subir el sueldo, por lo menos nos consolamos con eso, ¿no? Que lo tratemos de don y de doña, parecemos más importantes, ¿no? Ay, mi madre. Bueno, Alicia Martín Borreguero, las cancelaciones de vuelos por Filomena dan derecho a reembolso. No hay indemnización, madre mía, la que puede estar cayendo. Madre mía, mira, pues fíjate, menuda tormenta para muchos de los pasajeros y personas que, bueno, pues se vieron afectadas, ¿no? Con cancelaciones por Filomena, que ha llegado con fuerza. Bueno, ha dejado una isla bonita. Sí, aquí tú sí. Seguro que estás encantada. Sí. Muy verde, muy verde. En otros muy blanca y helada. Y en Madrid y Filomena los tiene, madre mía, la que se ha liado, ¿eh? No, creo pasajeros. Que ahora está Eladia, que es su prima. Sí, su prima Eladia. Pero fíjate, la que se ha liado y los pasajeros de Baraja, como decimos. Por eso hemos sacado esta noticia, para aclarar a la gente que cuando pasa algo como esto, que realmente es verdad que se esperaba, no se esperaba este impacto, pues jurídicamente se atribuye que es a un caso de fuerza mayor. Y entonces, justamente por eso, porque son circunstancias que son ajenas a las aerolíneas, justamente por esto solo pueden pedir el reembolso, pero no pueden pedir, Leandro, una indemnización, ¿no? Por esos pasajeros, cientos de pasajeros que están tirados. Y todas esas horas allí complicadas, malestar, personas que a lo mejor no tienen dónde quedarse. Claro, una cosa es la indemnización, ¿no? Que la gente está diciendo, pues yo quiero una indemnización por daños y perjuicios, pues como esto es a causa de algo, una fuerza mayor, algo que no tiene culpa, pues las aerolíneas y demás, pues por eso no pueden pedir indemnización. Pero lo que sí tienen derecho, que eso, que lo tengan claro, es o a pedir el reembolso del billete o un transporte alternativo. Lo que pasa que mira cómo estaban las circunstancias también para poderle proporcionar ese transporte alternativo. También tienen derecho, pues eso, a asistencia de esos pasajeros con comida, bebida, comunicación incluso telefónica o algo similar, videollamadas, etcétera. A eso sí le tiene que dar la aerolínea, le tiene que poner a su disposición, pero eso no es indemnización. Y también tienen derecho, pues, a un alojamiento y al transporte de ida y vuelta a ese alojamiento, ¿no? Ahora bien, claro, se queja la gente que está tirada allí, que no le han dado nada. También es muy difícil buscar alojamiento para toda esa gente con el temporal que había fuera del aeropuerto. Pero bueno, a eso sí tienen derecho, jurídicamente a eso sí tienen derecho, pero no a una indemnización tal cual como daños y perjuicios por estar tirados allí, que hay gente que lleva tirada días allí y durmiendo en el suelo. Yo escuchaba al compañero Sergio Calleja esta mañana y decía que otro compañero de los medios, José Ramón Sánchez, del Canarias 7 en la isla, director, tendría que haberse trasladado a Lanzarote el lunes, no pudieron, luego el martes, luego anoche a las 8:30, también se canceló, hoy a ver si corre con más suerte. Entonces, ¿a qué tienen derecho, Alicia? Pues a que le den allí lo que es comida y bebida e incluso un alojamiento, si pueden, por las circunstancias meteorológicas y demás, fuera del aeropuerto. Estamos aquí Pendiente. No, lo estamos pasando bien. Hay que ser feliz, porque si no... Este Leandro. Pues, oye, es Raquel, yo hago un poco el tolete, pero es Raquel la que me traslada su alegría. Que está muy guapa con el moño que se ha puesto hoy. Y Leandro, porque no lo han visto, que tiene gafas nuevas. Espérate, porque... Mira, escucha. Madre mía. Aquí estamos helados. Nos van a echar. Congelado. No, es que pues, Raquel ya tiene 5G. Sí, ya va sí. Por el C, ya con el va cogiendo el wifi con el moño, dice. Pues eso, Leandro, lo que te decía, para la gente que esté interesada, que sí que tienen derecho a esa comida, asistencia, al transporte, incluso alojamiento, durante los días que están tirados allí en el aeropuerto, pero no a una indemnización tal cual. Ahora bien, las aerolíneas siempre y cuando puedan hacerlo, porque con el temporal que había no podían ni salir del aeropuerto. Bueno, Alicia, vamos a hablar de perritas. Venga, que las pymes también podrán reclamar la cláusula suelo. Mira, esto mismo, dinerito, de verdad. Porque, Alicia, vamos a ver. Antes las empresas no podían reclamar la cláusula suelo. ¿Ya no tienen problemas? A ver, esto hay que cogerlo un poco con pinza. Vale. Sí es verdad que es una gran noticia, porque hay un montón de empresas que decían, es que claro, nosotros también tenemos cláusula suelo, no nos han informado, no es justo y demás. Mm. Bueno, pues aquí simplemente, a mí no me gusta dar muchos datos porque es un poco aburrido para la gente, pero bueno, solo dar la sentencia, estas que son dos importantes, la sentencia 41-2017 del 20 de enero del Supremo y la del pasado 11 de marzo 108-2020. Mm-hmm. Simplemente dar estos datos, con estas fueron dos sentencias muy importantes en la cual abrían un poco las puertas para que las empresas pudieran, las pymes pudieran reclamar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se alega aquí? Pues aquí se dice que el artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, que habla de todo esto de las cláusulas abusivas y demás, que es el soporte, digamos, el argumento, te dicen que aquí habla tanto de personas físicas como jurídicas, es decir, particulares o empresas en este caso, ¿no? Jurídica también habla de asociación, también sería jurídica, pero en este caso estamos hablando de las pymes y su derecho. Bueno, pues aquí se argumenta, por el artículo 7 de esa misma ley, se argumenta que también esas pymes tienen la oportunidad real de conocer la realidad de lo que han contratado al tiempo de celebración del contrato, como, uh-huh, como alegamos los particulares. O sea, si a mí no me han informado bien, pues por ser una pyme también tengo derecho a eso. ¿Por qué no se le estaba dando a las pymes? Porque se decía pues que no eran consumidores. Porque esto estaba hecho pues para consumidor, para que pudieran reclamarlo consumidores. Y se decía, pues, se alegaba que al no ser consumidor, pues no tenían derecho. Pero ¿qué es lo que ha cambiado ahora? Bueno, pues España dice que el consumidor es una persona física, así lo estaban sosteniendo. Sin embargo, en Luxemburgo te dice que el consumidor tenía un criterio funcional, es decir, que toda compra de productos o servicios ajenos al servicio profesional. O sea, no lo consideraban como un consumidor en España, pero en Luxemburgo sí habría, digamos ahí, y se interpretaba pues a una pyme o autónomo como el consumidor final, siempre y cuando esa compra fuera ajena a la actividad que estaban desarrollando. Mm. Bueno, es un poco lioso, pero en realidad es dos conceptos diferentes en España de consumidor. Y entonces en Luxemburgo, digamos, le daba las puertas abiertas a las pymes. Pero sí es verdad que hay que ver caso por caso y también te dice que es necesario que el banco les informe de las condiciones previas firmadas, ¿no? Firmadas anteriormente para que las pymes pues puedan estar perfectamente informadas de lo que están firmando, ¿no? Pero ya te digo, Leandro, se abren las puertas, pero hay que ver caso por caso y hay que ver pues que sea una actividad, o sea, que esa compra sea ajena a la actividad que está desempeñando esa pyme. Bueno, pues Atención, señoras y señores, porque vamos a hablar de los más pequeños de la casa. La baja por paternidad sube a Alicia a 16 semanas. Mira, y el bebé privado, ¿no? Porque dice, qué bien, por lo menos. Voy a estar cuidado. Quiero a mi madre, pero también a mi padre. Mira, son 16 semanas aquí acompañado, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué bonito. Gracias, Rachel, como le gusta que le llamen, ¿eh? Raquel, madre mía. Raquel. Está sembrada. Bueno, tengo que decirlo, la verdad que Alicia es encantadora. Uy. En su bufete, aparte de encontrar las mejores comidas. Uy, perdón. Claro, usted es la de abogada, ¿no? Es letrada, ¿no? No es la de. No, el restaurante. El restaurante no, nada, lo hemos dado todavía, ¿no? Va a ser que no. Por el bien de la gente. Bueno, pero oiga, escúchenme, porque en este bufete Abogadas Lancelot, el equipo de profesionales, incluido la letrada Alicia Martín Borreguero, cocinar. Dice ella que no cocina muy bien, lo compraremos algún día. Pero sí es verdad que cuenta con los mejores ingredientes para que uno pueda salir bien aireado, de casos, de problemas. Ustedes vayan con el caldero de problemas, con sus dudas, con sus preguntas, que ellos tienen las mejores pautas y los mejores ingredientes. Qué bien me ha quedado. Ha quedado, bueno, está sembrado hoy. Hablando, cuando se trabaja rodeado de muchas personas, gracias, con las cabezas bien amuebladas, como es tú como profesional y como Raquel, que es una magnífica profesional en el ramo de flores, perdón, y en el ramo también de la radio y de la tele, pues... No, es que mira, yo te soy sincero, viendo todo esto, que se están destrozando todo el ambiente. Parece que esto es un videojuego, ¿no? Ahora vamos a nivel 3, venga. Ahora Gran Canaria está por encima de Tenerife. Tenerife ahora pasa de nuevo de nivel 3 a nivel 2, señoras y señores. Ahora ya en La Graciosa, que era COVID free, ahora ya están subiendo 4, ahora 6. Pues yo me tengo que tomar esto de otra manera, ¿no? Creerme realmente, ser consciente de lo que está pasando, pero también, pues para no desarmarme aquí en la radio, ser educado, tener mucho tacto a la hora de decir las cosas, pues ser un poco también optimista, porque al final lo que nosotros digamos aquí en la radio es lo que tenemos que trasladarle al oyente, y es máxima tranquilidad. Porque mira, nosotros ayer en el equipo de Lancelot, una vez al mes vamos a una clínica privada, agradecemos a la empresa y nos hacemos el test serológico. Afortunadamente, desde el pasado mes de octubre, siempre hemos dado negativo. Raquel fue ayer por la mañana, yo fui por la tarde, y me dice la compañera cuando llegó, dice, ayer, ¿qué tal el test? Digo, si me ves aquí, positivo, Raquel. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que hace, ¿no? Tú misma me preguntabas antes, oye, ahora aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Digo, no, Alicia. Y se lo vuelvo a decir de nuevo a los oyentes para que vean el protocolo que hay en el grupo Lancelot. De 4 invitados, yo mismo he decidido, nadie me lo ha mandado. Pues de 4, señores, la tertulia pasamos a 2. El día que hay tertulia, para que no haya mucho vaivén de gente, aunque te contamos con gel, aire acondicionado y toda esta historia, pues, porque al final, el que está aquí 2 horas soy yo. Claro. El invitado va y viene. Claro. Entonces, también para cuidarme yo y cuidar al invitado, pues el día que hay tertulia, intentamos tener solo un invitado. Hoy no hay tertulia, pues tenemos a 2 invitados en el estudio y 1 por teléfono. Claro. Más o menos lo tengo así, pues, bien estructurado, para cuidarme yo, para cuidar a mi compañera Raquel y para cuidar sobre todo a los invitados que prestan su tiempo y que vienen aquí amablemente. Es que la vida sigue, Leandro, y hay que adaptarse, pero bueno, también hay que tomárselo de otra manera, porque el bombardeo continuo de malas noticias, la verdad que hace mella en todo. Vamos a ser conscientes de que vamos a tener una tendencia al alta, no solo esta semana, sino la próxima semana. Pero bueno, ya se va a venir. Es verdad que es mucho más alto el índice de contagios del que se esperaba, sí, pero vamos a calmarnos, vamos a pensar, bueno, pues esto será esta semana, la próxima, mitad de la siguiente, y luego ya, poco a poco, ya irá bajando. Pero señores, de verdad, es que hoy, precisamente hoy, que escuchaba esta mañana al alcalde de Díaz, hoy, 14 de enero, se cumplen 10 meses exactamente de cuando empezó el confinamiento. Ah, fíjate, no lo había pensado. Hoy 14 de enero. Sí. Dentro de 2 meses cumplimos un año. Espero que cuando digamos, tal día como hoy, hace un año, 14 de marzo, estábamos todos confinados en casa, ese día podamos decir 0 contagios en Lanzarote, ya hay más personas vacunadas, los restaurantes trabajan con media normalidad. Vamos a ver, por favor, todo está en nuestras manos. Ya hay vacuna, ¿qué quieren? Hay mascarillas, hay vacuna. Todo depende de nosotros, aislamiento, tal. Bueno, en definitiva, Alicia, que hay muchos padres que me están escribiendo. Vamos a ver, sí, sobre, la baja, vamos a hablar. Sobre la baja por paternidad, que suba 16 semanas, ya es igual así, Alicia, los dos progenitores, ¿no? Supongo. Sí, sí, la verdad que era, digamos, una reivindicación que se estaba haciendo y que ya por fin, la verdad que se ha conseguido. Especificar y detallar que las 6 primeras semanas obligatoriamente lo cogen los dos, simultáneamente tras el parto, y las otras 10 semanas las pueden sumar a esas 6 primeras o cogerla con periodos mínimos por semana durante el primer año del bebé. Si es verdad, lo que hay que decir es que si se coge esa jornada completa o parcial, hay que hacerlo con acuerdo de la empresa, ¿vale? Acuerdo empresa-trabajador, si se coge, digamos, a trocito. ¿Pero porque la empresa a lo mejor se puede negar o cómo? No, para, digamos, la organización, entiendo yo, para organizar, digamos, todo el trabajo y tal, pues si tú vas a coger a esas 10 semanas, las vas a coger pues a trocito, la vas a coger entera, pues es necesario, digamos, para la organización de la empresa y demás, para sustituirte, para todo ello, pues llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, pues bueno, siempre se puede ir a juicio, ¿no? Pero te digo, lo más importante es que se igualan en ambos progenitores, que las 6 primeras semanas, tras el parto, lo cogen los dos. Después lo pueden sumar entero lo que le queda, las 10 semanas restantes, o cogerla, digamos, a trocitos, pues, en periodos mínimos de una semana. Ah, mira, lo puede ir desglosando. Sí, y está muy bien, porque hay distintas necesidades en cada familia, y entonces, pues, a lo mejor a uno pues le interesa cogerlo poco a poco, depende de los trabajos, de si están trabajando los dos. Alicia Martín, COVID-19, ¿tú te vacunarías? Yo sí, por supuesto, Leandro. Yo creo que, y mira que hay muchas opiniones que bueno, yo he hablado incluso con amigos y tal, y dicen, no, yo es que esto es muy rápido, que tal, que no se han hecho, pero desde luego los beneficios de ponerse una vacuna están por encima de cualquier inconveniente que pueda tener vacunarse. Así yo lo considero, y siempre hay que considerar, pues digamos, las opiniones de la gente que sabe. Sí. Yo no soy médico ni tengo estudios de ello, pero si a mí, pues la gente que está en esto te está diciendo que es seguro, Leandro. Raquel también se vacunará y yo también me vacunaré. Nos llega un mensaje de oyente Alicia y dice, quiero ante todo saludarlos, especialmente a la invitada, a doña Alicia Martín. Corroborar tus palabras, no sé qué priorizar más, si la profesionalidad, la humanidad, el cariño y sobre todo la resolución de los problemas. Un equipo de matrícula de honor. Bueno, pues recogemos esta matrícula. Muchísimas gracias. Y tenemos que decir el nombre a doña Paca Toledo, que se le tiene un cariño de verdad brutal, al igual que al resto de los colaboradores que acuden cada semana a este programa aquí, Agüita Agüita, y que al final, junto a Raquel, hemos formado una familia, ¿no? Porque son muchas mañanas en las que compartimos aquí tiempo de tertulia y de muy buenos ratos. Pues Paca, mandarle un abrazo muy fuerte también a Paca y a ver si la veo pronto, que hace mucho tiempo. Bueno, Raquel, perdón, Raquel, como estaba leyendo aquí en el móvil, Raquel, que fue quien me envió la foto, pues, Alicia, perdón, te preguntaba si tú te vacunarías porque una juez ordena la vacunación obligatoria por COVID-19 de una anciana, una persona mayor, ante la negativa de su hija. Viendo esta noticia, Alicia, ¿te pueden obligar a vacunarte? Y antes de que me contestes, porque es una cosa que yo comentaba también hace un par de semanas, digo, al final es una tontería que además pongan en redes sociales, yo no me voy a vacunar porque esto, porque lo otro, porque la vacuna tiene no sé qué tal. Si al final, por mucho que tú digas, en plan chulo, no me voy a vacunar, va a llegar el momento que para moverte a lo mejor, incluso de un municipio a otro, tengas que presentar que estás vacunado, porque eso va a quedar ahí y tal. O sea que al final, tanta chulería para nada, ¿no? Y yo esto de verdad, lo de que una hija niegue que vacunen a su madre, o se la quiere quitar del lado, o es que el corazón que tiene es, vamos, Bueno, no tiene ni corazón. Es que fíjate, si es que ya ni siquiera estamos hablando de tu decisión propia, o sea, que afecte, claro. En teoría, porque el razonamiento es erróneo, porque tú dices que me afecta a mí, no, es que no te vacunes tú, afecta a todos, pero que encima tú tomes la decisión por parte de tu madre que tiene edad, que es una persona de riesgo y que está en un centro, porque ahora desglosamos la noticia, uh-huh. Está en un centro de mayores, y entonces pues ahí pues está, tienen especial cuidado porque hemos visto desde hasta, bueno, en centros de mayores que ha habido cientos y cientos de personas fallecidas y que en realidad lo han pasado fatal todos los demás también que han estado confinados, porque son personas que necesitan del contacto y que estén confinadas no les afecta lo mismo a ellos que a nosotros, ¿no? Y a nosotros nos ha afectado cuando hemos estado encerrados, pues imagínate, claro. Las personas mayores y que tienen sus mermas también y que todavía se acentúa más, ¿no? Y que bueno, cuando el primer domingo este, 27 de diciembre fue, ¿no? 27, que se vacunaron en residencias y tal, aquí en Lanzarote, oye, bien, tranquilamente, pues, claro, una vacuna, ¿no? Hombre, no ese mosqueo, pero sí, es diferente, ¿no? A cualquier otra vacuna, porque bueno, es el COVID, ¿no? Pero mira, ¿has escuchado tú algo? No, ¿verdad? Exactamente. Ya están a punto ya de la segunda dosis. Y lo bueno de la vacuna esta moderna, que también llega, creo que en estos días, una primera remesa al archipiélago, ya viene directamente con las dos dosis. O sea, no te tienes que vacunar dos veces. Ayer Fernando Jiménez estuvo aquí, que se vacunó el domingo, y dice que bien, el 31 le toca de nuevo la segunda. Es que es así, hay que dar gracias. Claro. Es que nos quejamos. Esto también. Es vida. O sea, no había vacuna. Lo queremos seguir contando. Vamos a hacer caso de las normas, nos vacunamos y seguimos haciendo caso. Claro. Y te digo, desglosando esta noticia, porque sí, al final yo me gustaría que la gente escuchara hasta qué punto se llega, ¿no? En este asunto. Pues esto es de un juez sustituto del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela, pues ordena que se vacune de COVID a una anciana de una residencia de mayores, que la anciana pues tiene la capacidad de decidir muy limitada, no es que esté incapacitada totalmente o judicialmente y demás, sino que está limitada en sus capacidades. Bueno, pues la dirección de ese centro se pone en contacto con la hija de esta señora y la hija pues se niega a que vacunen a la madre, alegando de que se desconocen los efectos secundarios. Bueno, lo que alega todo el mundo, ¿no? La gente que está diciendo que no se va a vacunar, pues alega eso, que ha sido muy rápido, que tiene efectos secundarios. Bueno, pues eso alegaba la hija, ¿no? ¿Qué es lo que dice el juez? Que el riesgo es mayor para la mujer si no se administra la vacuna, que esos supuestos efectos secundarios, ¿no? Incluso, si quieres, si me permites, te por voy supuesto, a leer Alicia. Exactamente un pequeño extracto, pero yo creo que es importante que la gente lo escuche ahora para quitar esos criterios, ¿no? Que la verdad que son preocupantes para toda la sociedad. Y te dice textualmente, dice, las vacunas son seguras. Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. La mayoría de las reacciones a las vacunas son leves y temporales. Es mucho más fácil padecer lesiones graves por una enfermedad prevenible mediante vacunación que por una vacuna. Los beneficios de la vacunación superan largamente los riesgos y sin vacuna habría mucho más casos de enfermedad y muerte. Y eso es lo que dice el forense en esta sentencia. Así que han obligado pues a vacunar a esta señora, pero es lamentable que haya que acudir a los tribunales. Y que tú imagínate si esto al final es masivo, la gente que va a los tribunales para esto, aparte de ralentizar toda la vacunación, pues también los tribunales y demás. Yo esto, el que tú no te quieras vacunar, yo lo veo como el que va por una autopista y va en contradirección. Es que no es que seas tú solo el que decide que me voy a morir o no me puedo morir, es que afecta a los demás. Entonces, que la gente sea responsable, que piense, que se pongan en, igual que cuando yo digo, Leandro, cuando viene la gente al despacho, le dice, pero déjate asesorar, que yo te asesore, que claro, yo... Claro, claro, claro. ¿Qué entiendes de esto? Y déjate asesorar de los profesionales. En este caso, si los médicos y todas las opiniones reputadas en este sector te están diciendo qué es lo mejor que puedes hacer, yo creo que vamos, es de sentido común que lo hagas, y más cuando puedes perjudicar al resto de la sociedad. Pues Alicia Martín Borreguero, muy buen espacio, muy buena aclaratoria sobre todos los asuntos que hoy hemos tratado. Agradecerte que nos hayas acompañado otra vez esta mañana de jueves, hoy 14 de enero. La próxima semana será jueves 21. ¿Sí? No sé. Sí. Lo sé, ¿sabes por qué lo sé? Porque hay una canción de La Oreja de Van Gogh que se llama 20 de enero. Ah, mira. En su momento se hizo recordando ese 20 de enero de hace un montón de años, que mi compañera Raquel Rodríguez Martín cumplió años, así que por eso estamos contentos, mira. Porque tenemos el privilegio de verla crecer, perdón, de verla cumplir el moño, lo que le está creciendo ahora. Tiene un buen moño, sí señor. Sí, lo debería ver la gente. ¿Cómo se cuida esta aquí, chica? Bueno, se cuida siempre, pero Raquel siempre ha sido de melena suelta, ella ahí. Sí, ¿sabes? Ella es de las que comen manzanas, sí, sí. Y ella dice, ella de las que comen manzana, que eso es importante. Ella me dijo, me acuerdo que me dijo en Navidad, dice, en el 21 me voy a recoger, Leandro. Digo, te vas a recoger, no vas a ir a ningún lado. Y cuando llegó con el moño los primeros días, dice, mira, ya he empezado a recogerme. Digo, ¿qué dice? El moño. Y por eso viene así con el moño recogido. Está de guapo su vida ahora. Ahora tiene el guapo subido. No, ella es muy... Vamos, ya te digo yo que no. ¿Qué es eso? ¿Quién te gusta a ti, Elsa o Ana? ¿Quién te gusta, Raquel? Sí, pero ¿qué te gusta, Elsa o Ana? Pues Elsa y Ana son las que aparecen en Frozen. Ay, Raquel. Ay, Dios mío, su niña. Que tiene niños pequeños. Su niña, claro, y también tiene una niña. Yo tampoco. Ella también tiene. Que no me pregunte, que yo tampoco. Ella tiene una niña, pero ella es grande, ella. Claro. Yo creo hasta más grande que ella, ya casi, de altura, sí. Por lo menos. Sí, sí, yo la he visto y es alta, ¿eh? Sí, es verdad. Alta y muy inteligente como sus padres, como Javi y como Raquel. Alicia Martín Borreguero, letrada, gran letrada, abogada y directora de Abogadas Lancelot, en calle Senador Rafael Estinga González, número 2, en la oficina número 4. Pueden contactar ustedes con el número de WhatsApp o teléfono 636-8097-45, 636-8097-45, o si quieren conocer muchas informaciones, www.abogadoenlanzarote.es. Todo esto, aunque ustedes no se lo crean, lo he dicho de carrerilla y de memoria, porque se me ha ido hasta el portátil. Y fíjate, creo que no he metido la pata, ¿no? Lo he dicho todo. Lo has dicho de carrerilla, muy Rafael bien. Rafael González Estinga, número 2, y luego el 4. ¿Sabes por qué? Porque no puede ir el 4 antes que el 2. ¿Lo viste? Alicia Martín, muchísimas gracias y un beso fuerte para tu madre, que la queremos muchísimo. Pues mira, a ver si le digo a mi madre que mande un audio, por lo menos para agradecer las veces que la han nombrado, a ver si la convenzo. Pero voy a trabajar para que la próxima semana ya podamos emitir estos espacios a través de Facebook. Sí. Y para que te vea lo guapa que vienes cada jueves. Bueno, la verdad que hace ya que no voy allí. La verdad, mi madre está en Extremadura y allí están fatal también con el tema del COVID. Está la pobre mujer asustadilla, pero bueno, es lo que digo, hay que tomárselo un poquito mejor y hay que intentar sobrellevarlo, porque esto va para largo, y entonces tomarlo, como dice Leandro, de otra manera. Así que yo aquí cada vez, la verdad, Leandro, cada vez que vengo estoy deseando venir, porque aquí me lo paso muy bien, y la verdad, como dices tú, un espacio que nos sirva a nosotros también para evadirnos. A lo mejor meto la pata. A ver, yo cuando estaba en el colegio, cuando te decían cuántas provincias tiene cada tal, ¿no? Y ahora que nombraste Extremadura, era la más que me sabía, porque el profesor lo hacía todo con rima y dice, Extremadura 2, Cáceres y Badajoz. Exacto. Entonces, sí. Bueno, yo creo que aprobaba sociales, porque era Extremadura 2, Cáceres y Badajoz. Ala. Ustedes ríanse, pero yo probé, ¿eh? Sí, es que se lo sabe. Es como, sí, la camionilla que se usaba. A lo mejor me gusta otra y me pierdo, pero eso se me quedó. Ve, o sea, es que eso era importante, Extremadura es importante. Sí, sí. Digo, algún día conoceré a alguien de Extremadura. Y llegó Alicia. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Viste? Extremadura 2, Cáceres y Badajoz. Pues muy bien, muy bien. Sí, sí, era que me sabía. Digo, ¡ah, esto está! A veces la convenzo y en un mini audio. Venga, a ver si la engaño y manda algo. Alicia, guapísima, muchas gracias. Venga, un abrazo. Que me alegra que se vaya la gente de aquí con una buena sonrisa. Pues sí, aunque no nos veamos mucho con las mascarillas. Vale, pero... vale, para verte, Josico. Mira. Ay, qué bonita, Alicia. Gracias, mi niña. Nosotros volvemos enseguida y la haremos con Víctor Sanginés en el espacio Microabierto. Un abrazo a todos.